Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de Jesús nunca llega tarde. Muchas personas llegan a una iglesia buscando la ayuda de Dios. Muchas personas se acercan a Jesús esperando recibir un milagro. Dios es bueno. Nuestro Padre Celestial nos ama y a través de Jesucristo nos da respuesta, nos da una solución. Ahora, en muchas ocasiones, tú pides una respuesta con urgencia, contra el tiempo, porque tal vez estás en una situación de aflicción, una situación apremiante, y debes entender que Jesús nunca llega tarde. Y también debes comprender que nuestro Padre Celestial siempre está en control de las circunstancias. Nuestro Padre no falla, Él sabe los tiempos, conoce las circunstancias. Jesús nunca llega tarde. Solo debes comprender que los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y por esta razón, las soluciones y los tiempos de Dios para respondernos no son necesariamente los nuestros. Por lo tanto, cuando oras, Dios te responderá a través de su Hijo amado Jesús. Jesucristo nunca llegará tarde a tu problema. Jesucristo nunca llegará tarde a responder tu necesidad. Solo debes comprender que Jesús sabe lo que hace. Sus pensamientos, sus tiempos y sus soluciones no necesariamente son las que nosotros pensamos o creemos. Sin embargo, Jesucristo siempre hará lo mejor y nuestro Padre Celestial siempre sabe lo que hace y su decisión, su solución, siempre será la mejor ante el problema que enfrentes. En la Biblia tenemos una historia de un hombre llamado Lázaro, que junto a sus hermanas Marta y María eran discípulos de Jesucristo. Creían en Jesús, creían que Jesús era el Señor, era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Y ocurrió que en una ocasión Lázaro enfermó gravemente. Y Jesucristo se encontraba en un lugar lejano cuando esto ocurrió. Y enviaron a decir a Jesús de que por favor Jesús viniera pronto para que así sanara a Lázaro. El pensamiento de Lázaro, de Marta y de María era que Jesucristo viniera muy pronto para que así sanara a Lázaro. Y eso es lo que ellos pedían y rogaban con urgencia. ¿Y qué ocurrió? Cuando Jesucristo llegó, había pasado algún tiempo. Y Jesús se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en un sepulcro, varios días muerto. Y la pregunta que puedes hacer es, ¿Jesús llegó tarde? ¿Jesús no oyó a sus discípulos? Y debes comprender de que los pensamientos de tu Padre Celestial y por lo tanto también de su Hijo amado Jesucristo no son nuestros pensamientos. Los planes que tú puedes tener no son los planes necesariamente de Dios. Marta, María y Lázaro esperaban que Jesucristo volviera, viniera a visitarles rápidamente y sanara a Lázaro antes que muriera. Pero ese no era el plan de Jesucristo y no era el plan de Dios. Por eso Jesús llegó 4 días después de que enterraran a Lázaro. Jesús nunca llega tarde y tu Padre Celestial nunca falla. Entonces, cuando Jesucristo llegó a la casa de Lázaro y sus hermanas, ocurrió que las hermanas de Lázaro fueron al encuentro de Jesús para contarle lo que había sucedido de la muerte de su hermano Lázaro. Entonces, vemos 2 actitudes completamente distintas. Marta, la hermana de Lázaro, va con una mentalidad humana, racional, ante Jesús y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesucristo le dijo: tu hermano resucitará, volverá a vivir. Y el pensamiento humano, racional de Marta, hizo que le respondiera a Jesús: claro, cuando llegue el fin del tiempo y haya la resurrección de los muertos. Ella pensó humanamente, de acuerdo a la teología. Sin embargo, Jesucristo está esperando otra cosa de Marta: su humildad, su fe, su convicción en Él. Jesucristo le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tienes que creer en mí, Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con esto Jesús quiere que pongas tu confianza en Él. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la verdad. Tienes que, como un niño, confiar en Él. Jesucristo vive hoy. Él sigue haciendo milagros. Y Él te sorprenderá, porque tu Padre Celestial vive y reina. Dios gobierna desde la eternidad, sigue haciendo obras poderosas a través de su Hijo Jesús. Por lo tanto, no actúes como Marta, no seas racional, no pienses humanamente, pon tu confianza en Jesús y cree en Él como un humilde niño, sin cuestionamientos, sin dudas. Por otra parte, tenemos a la otra hermana, María, que fue a los pies de Jesucristo. Se humilló ante Él. Con humildad suplicó y rogó a Jesucristo misericordia. Y Jesucristo dijo: el que se humilla será levantado. Entonces, cuando Jesús escuchó la fe de María, la humildad de María, Jesús respondió a esa mujer. ¿Dónde pusieron a Lázaro? Debes entender que tus argumentos humanos, racionales, no moverán la mano de Jesucristo en favor tuyo. No. Lo que hará que tu Padre Celestial oiga tu oración es la fe en Jesucristo, la humildad y la humillación. Dios quiere que vayas a Él a través de su Hijo Jesucristo, con fe, con confianza, y que te mantengas en oración. Aunque aparentemente el tiempo ya pasó, aparentemente no hubo respuesta, aparentemente no hubo solución. Aunque aparentemente las cosas salieron mal y ya no hay manera de arreglar el problema, debes seguir confiando en Dios, confiando en su Hijo amado Jesucristo. Y debes continuar orando, confiando y esperando. y Jesús te responderá, porque Jesús nunca llega tarde. Cuando Jesucristo vio la humildad, la fe y la humillación de María, Él dijo, llévenme donde está la tumba de Lázaro. Y fue así como llegaron a esa tumba, que en ese tiempo eran cuevas que les colocaban una gran piedra en la entrada y el cuerpo lo dejaban en el interior, envuelto en sábanas. Esas eran las tumbas en aquel tiempo. Entonces Jesucristo dijo, corran esa piedra, abran esa tumba. Y si tú te imaginas la situación, muchos pudieron preocuparse y decir, ya Lázaro lleva varios días muerto. Y de hecho, esa fue la reacción de Marta. Su razonamiento humano hizo que le dijera a Jesucristo, Jesús, ya lleva 4 días muerto. Si corren la piedra, saldrá un olor muy malo. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Tienes que creer, Marta. Y eso es lo que hoy Jesucristo te dice a ti. Tus pensamientos racionales se van a oponer a tu confianza en Dios. Tus razonamientos te robarán la fe y no confiarás en Jesús. Debes permanecer poniendo tu confianza en Jesucristo, aunque las circunstancias parecen definitivas, malas, y pienses que ya no hay solución. Debes comprender que Jesucristo nunca llega tarde y que Él sabe lo que hace. En este caso, después que corrieron la piedra de aquella cueva, Jesucristo glorificó al Padre y ordenó a Lázaro salir de aquella tumba. Y Lázaro resucitó. Y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar con ese milagro gigantesco, el milagro de resurrección de Lázaro. Jesucristo nunca llega tarde. Debes creer a Jesús. Debes ser como un niño, humilde, como María, la hermana de Lázaro, que en tu necesidad, en tu aflicción, te humilles a los pies de Jesucristo. Ores a tu Padre Celestial, rogando, pidiendo una respuesta a tu problema, aunque parezca que ya es tarde, aunque parezca que ya no hay solución. Recuerda, Jesús nunca llega tarde. Y los planes, los pensamientos y los tiempos de Dios son distintos a los del ser humano. Las soluciones de Dios pueden ser completamente diferentes a las que tú crees. Lo importante es que Dios sabe lo que hace. Tu Padre Celestial te responderá. Jesucristo nunca llega tarde. Él te dará la solución a tu necesidad. Responderá a tu oración y te dará la mejor solución, la mejor respuesta. Solo tienes que creer en Jesús como un niño humilde y permanecer confiando en Jesucristo. Y de esa forma, Jesús obrará, actuará en tu favor y responderá a tu necesidad. Debes comprender que Dios, tu Padre Celestial, te ama. Él ya lo ha demostrado, porque Él envió a Jesucristo para que Jesús viniera a este mundo a pagar, muriendo en una cruz, pagar por nuestros pecados. de tal manera que con la muerte y resurrección de Jesucristo, todos los que creemos en Jesús, los que lo hacemos nuestro Señor y Salvador, tengamos en Jesucristo salvación y vida eterna. Debes comprender que las personas en la actualidad viven haciendo sus propias vidas como a ellos les parece, y las personas en la sociedad global en que vivimos no obedecen a Jesús, no obedecen a Dios. El ser humano hace su propia voluntad y por lo tanto comete pecados permanentemente, con ira, con violencia en contra de su prójimo, en contra de las personas, con inmoralidad, con orgullo, con codicias en sus corazones. Viven mintiendo, adulterando, otros roban, estafan. Otras personas sencillamente no obedecen a Dios, lo ignoran. Y todas estas faltas, todos los pecados y la maldad del hombre lo ha separado de Dios. Por eso que Jesucristo vino a pagar por tus pecados, para que si crees en Él, si lo haces tu Salvador y tu Señor, tengas una relación real con Dios. Tu Padre Celestial te verá a través de Jesucristo y serás perdonado, recibirás la gracia de Dios, el favor de Dios. Serás justo por medio de Jesús y en respuesta a su amor le obedecerás, obedecerás a Jesucristo. Por eso que es necesario que reconozcas tus fallas, tus pecados, tus injusticias, tus faltas, y te arrepientas de todos tus pecados, de toda tu vieja manera de vivir, y vuelvas tu corazón a Dios a través de Jesucristo. Y lo hagas de esa manera tu Señor, creyendo en Jesús y obedeciendo su palabra. Y entonces vas a obedecer a Jesucristo y te vas a bautizar en el nombre de Jesús. Y de esa manera demuestras ante el mundo, ante las personas, que crees en Jesús y que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, y que mueres a tu vieja vida pasada, y que ahora eres discípulo de Jesucristo. Por eso es importante que te arrepientas, que creas en Jesús, que seas bautizado en las aguas, y obedecerás a Jesucristo. Tendrás el regalo del Espíritu Santo en ti, como Jesús lo prometió. No los dejaré huérfanos, dijo Jesús a sus discípulos. Junto con el Padre, les enviaremos al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a la verdad, a la Biblia, y a través de la Biblia el Espíritu Santo te enseñará a obedecer a Jesús y ser un discípulo de verdad. Es tiempo que comprendas que Jesucristo quiere que te comprometas con Él, y no solo que seas un seguidor lejano o un simpatizante, no, sino que Jesucristo quiere que seas un discípulo que se comprometa con Él y que le obedezcas. Y si le obedeces, te prepararás para su segunda venida, porque se acerca el tiempo del regreso de Jesús a esta tierra, su segunda venida, donde Jesús vendrá por sus discípulos nos tomará, nos arrebatará. Y junto con eso, Jesús juzgará la violencia, la maldad y la rebelión que hay en este mundo. Acabará con la maldad y comenzará su reino sobre esta tierra y seremos servidores de Jesús en su reino sobre esta tierra. Por lo tanto, es tiempo que te comprometas, que seas un discípulo real de Jesucristo y no solo un simpatizante ni un seguidor. Jesucristo nunca llega tarde. Siempre te dará solución a tu necesidad. Y tú debes, en respuesta a su amor, serle fiel. Ser un discípulo comprometido. Una discípula leal a Jesús, como María, la hermana de Lázaro. Y de esa manera demuestras que amas a Dios y que amas a Jesucristo. Y el primer paso es que comprendas que necesitas rendir tu vida a Jesucristo, porque todas las personas han pecado, todas han fallado, y solo Jesucristo es santo. Solo Él vino a este mundo para pagar con su muerte en una cruz y su resurrección, pagar por tus pecados. Solo tienes que creer en Jesús y hacerlo el Señor y el Salvador de tu vida. Y para eso, repite a continuación en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has entregado tu vida a Jesucristo. Lo has confesado como tu Señor y tu Salvador. Y ahora debes permanecer en Jesucristo. Debes orar a tu Padre celestial cada día. Debes leer la Biblia, la palabra de Dios. Debes obedecer a Jesucristo. Debes ser bautizado en las aguas. Y de esa manera confiesas que Jesús es tu Señor, que has muerto a tu vieja manera de vivir y que ahora vives para Jesucristo. Y el Espíritu Santo te guiará, te ayudará para que conozcas a Jesús. Y conociendo a Jesús, conoces a tu Padre celestial. Y amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Jesucristo y le servirás. Y serás un discípulo verdadero. Y actuarás con el amor de Jesús en el trato con las personas que te rodean, con tu prójimo. Y serás un cristiano que sirva a Jesús, que dé testimonio de que Jesucristo vive en ti, que Jesús resucitó y que Él cambia tu vida. Y también que Él te sana, porque si estás enfermo, debes recordar que Jesucristo en la cruz, además de pagar por tus pecados, Él también pagó con sus heridas, con su dolor, con su sufrimiento. Él pagó por tu sanidad física y espiritual. Por lo tanto, tienes que creer en Jesús Tienes que hacerlo tu Señor y tienes que confiar en su sanidad. Repite el siguiente versículo de la Biblia varias veces al día y cada día. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa yo soy sano. Debes creer en Jesucristo, creer que Él te salvó y creer que Él te sanó. Y cada día buscarás a tu Padre Celestial en oración y con humildad, con humillación, le rogarás que esta promesa que confiesas con tu boca de que Jesús te sanó sea manifestada, hecha en tu cuerpo. Y rogarás a tu Padre, orando en el nombre de Jesús por tu sanidad y creyendo que Jesús te sanó y confesando la palabra de Dios cada día, que por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Confesarás, orarás, creerás y Jesucristo te sanará. Y Dios será glorificado en ti. Y serás un testimonio de que Jesucristo te sanó y te salvó. Y que Él es tu Señor. No te rindas. Permanece creyendo en Jesús. Confía y cree en Jesucristo. Él nunca llega tarde. Finalmente, te recuerdo que podemos apoyarte orando a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Y para eso puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos todo al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Nuestro Padre Celestial es fiel y su Hijo amado Jesús es fiel. Él nunca llega tarde. Dios, tu Padre Celestial, te responderá a través de su Hijo amado Jesús. Dios sabe el tiempo, la forma, la manera más conveniente de dar solución a tu necesidad y a tus problemas. Solo tienes que creer en Jesús, hacerlo tu Señor y obedecerle, ser un cristiano de verdad. Y de esa manera orarás a tu Padre cada día, tendrás una relación real con Dios a través de Jesucristo y obedecerás a Jesús y el Espíritu Santo te guiará y Dios responderá a tu necesidad a través de Jesucristo. Tú te humillarás como un niño, le creerás a Jesucristo y Jesús te dará la respuesta que necesitas en el tiempo exacto, de la mejor manera, como tu Padre Celestial sabe que conviene. Dios te responderá, porque Jesucristo nunca llega tarde, y tu Padre Celestial nunca fallará. Dios te bendiga.